Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. La violencia solo engendra violencia. Legó Esquilo en un antiquísimo escrito, cuando gobernaba una sociedad en la cual la muerte y las guerras eran tan comunes como el desayuno o la comida. Los tiempos no han cambiado mucho. Las agresiones, la violencia, continúan campeando por donde tanta civilización, comprensión y tolerancia parecen palabras más cercanas a lo ideal. Ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego, arengaba Gandhi a sus seguidores y les combinaba a un pacifismo a ultranza que acabaría con una era de colonialismo británico sobre la India y todo esto sin armas. Mahoma estaba claro que lo que se obtiene con violencia solo se mantiene con ella. Y no era eso lo que él quería, como tampoco es eso lo que practicamos en estos tiempos. Decía Martin Luther King que el hombre nació en la barbarie, cuando matar a su semejante era una condición normal de la existencia. Se le otorgó una conciencia, y ahora ha llegado el día en que la violencia hacia otro ser humano debe volverse tan aborrecible como comer carne de otro. Sin embargo, él murió por el odio, y aún hoy hay demasiados caníbales queriendo enseñorearse de las calles. Demasiado historial de traiciones, odios y rencores, intentando cubrir las huellas de aquellos que han pretendido adelantarse un paso a las agresiones, que han antepuesto la comprensión por encima de la imposición. Huellas que trascienden, pero que son tan difíciles de seguir cuando gobierna la fuerza por encima de la razón. Toda violencia está ligada a la ignorancia. Como decía Isaac Asimov, la violencia es el último recurso del incompetente. O a la manera de Tolstoy, el buen juicio no necesita de la violencia. Por eso es importante prepararse, cultivarse, tener ideas propias. El que piensa por los demás es un muñeco que arrastra la corriente, un títere de las circunstancias. Por eso es tan importante decir sí cuando quieres decirlo y no cuando realmente lo piensas. Ese es el primer paso para evitar las agresiones, las confrontaciones, estar seguro de ti mismo. Solo alguien seguro de sí mismo puede comunicarse con otros. Decía Sartre, con su profunda sabiduría existencialista, que él desconfiaba de la incomunicabilidad, que esa era la fuente de toda violencia. También Martin Luther King llamaba la atención acerca de esto cuando en un discurso dijo: la violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias. Por eso es tan importante que seas auténtico. Refleja un refrán popular con mucho acierto esta esfera cuando cita: no dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores. Es esencial que así sea. Dejar a un lado las represiones irá cambiando tu forma de ser. Un grano de arena no hace una playa, pero forma parte de ella. Lo que se es no se demuestra con palabras, sino con acciones. Una acción puede marcar a otros. Una acción puede ser la chispa que al fin encienda la justicia o lo justo. Lo cierto es que el mundo está en un clímax de violencia y sexo, donde se promueve la apropiación y la imposición por encima de la voluntad, el derecho y la comprensión. Lo puedes ver a diario, no solo en las noticias, sino en la calle, donde demasiados hacen gala de su fuerza y no de su inteligencia. Hay muchas formas de violencia, desde la gestual, verbal hasta la física. De eso sabemos mucho los cubanos, quienes con este carácter tan dinámico tenemos la mecha lista para la primera explotar como una bomba. Eso, señores, hay que cambiarlo. No lo del carácter que nos define, sino guardar la mecha y ser más tolerantes, más comprensivos, más inteligentes. Porque la violencia es para los brutos, aquellos que creen en la masa y no en la mano que se brinda. Aquellos que prefieren el temor a la admiración. Como dice un proverbio chino, la violencia es el refugio de las mentes pequeñas. Aquellos que nada construyen, pues como bien reflejó Martí, los bárbaros que todo lo confían a la fuerza y a la violencia, nada construyen porque sus simientes son de odio. No te estanques, expande tu mente. Decía Hermann Hesse que lo blando es más fuerte que lo duro, el agua es más fuerte que la roca, el amor es más fuerte que la violencia. Así que ama y crécete y estate seguro de ti mismo. Entonces, ninguna forma de violencia podrá doblegarte. Hay un pataki, esas historias de origen yoruba que reflejan carácter y dejan moraleja, que Obatalá Ayaguna estaba cansado de las peleas constantes en un lugar determinado, así que se montó en su caballo blanco, desenvainó su cimitarra y cruzó como un torbellino violento hacia el otro extremo del pueblo, lanzando estocadas a diestro y siniestro. Reinó el silencio. Él se bajó de su caballo y cuando se volteó, Obatalá Ayaguma se horrorizó. Abstente de hacer algo que al pasar los años, cuando mires hacia atrás, te horrorice por la barbarie que has cometido. Recuerda que, como bien dijo Gandhi, para una persona no violenta, todo el mundo es su familia, así que no la dañes. ¿Está bien? ¿Está bien?